Desde aquel día, esta investigación fue el único cuidado de los habitantes de la isla Lincoln. Todo los llevaba a descubrir la clave de aquel enigma, clave que no podía ser sino el nombre de un individuo dotado de un poder verdaderamente inexplicable, en cierto modo sobrehumano. Pasaron 3 años desde que los prisioneros de Richmond habían huido de aquella ciudad, y cuantas veces durante aquellos 3 años habían hablado de la patria, siempre la habían tenido presente en sus pensamientos. Y aún con el mayor misterio de la isla sin resolver, los colonos continuaban con su vida diaria, pacífica, tranquila, y podría decirse que hasta le habían tomado un amor a la isla que los cobijaba con sus beneficios. Una tarde, el 15 de octubre, la conversación transcurrida entre hipótesis se había prolongado más de lo acostumbrado. Eran las 9 de la noche y largos bostezos mal disimulados anunciaban la hora del sueño. Pencroff acababa de levantarse para dirigirse hacia su cama cuando vio que algo se movía en las inmediaciones del Palacio de Granito. Hay algo allí abajo. Iré a ver qué es. Ten cuidado, Pencroff. Esto es una bandera con un mensaje. Vengan corriendo hacia el valle. Pronto les daré instrucciones. ¡Señor Ciro! ¡Muchachos! ¿Qué sucede, Pencroff? ¡Es nuestro benefactor! ¡Parece que quiere mostrarse!